Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos brujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Estamos con nuestro programa de todos los miércoles, aquí en Brujeres del Aire. Ahora estamos maternando en tribu, estamos con Meche Vaca, que es Dula, soy Patricia Muñoz, que soy Dula también. Venimos a hablarles como de temas súper importantes sobre la maternidad. Esperamos que les agrade mucho nuestro programa, es nuestro segundo programa aquí en Brujeres del Aire. Meche. Bueno. Hola chicas, hola audiencia, ¿cómo están? Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva sesión, digamos, para apoyarnos todas con este nuevo conocimiento de todo lo que es el acompañamiento en el momento del antes, durante y después del parto. Un poquito, mi Meche, cuéntales a las mamás de qué se trata el tema de las dulas. ¿Qué es lo que hacen las dulas? ¿A qué organización perteneces? Y todo eso, mi Meche. Bueno, a ver, les comentamos que somos una organización que va creciendo felizmente, una organización en donde estamos aprendiendo a empoderarnos de nuestro proceso maternal, digamos. Somos un conjunto de mujeres que estamos dando la bienvenida a nuevas mujeres en nuevos procesos de aprendizaje y que básicamente es el acompañamiento a la mujer en el proceso del preparto, el parto y el posparto. Y es justamente como usé esta palabra, el empoderarnos de este proceso en donde seamos dueñas de nuestras emociones, de nuestro proceder, de nuestro conocimiento, y eso podamos nosotros también usarlo como una estrategia y una herramienta para seguir adelante, para darnos fuerza entre nosotros. Gracias, Meche. Sí, pues bueno, nosotros trabajamos con las mamás desde el embarazo y obviamente les damos toda la información que ellas necesitan, ¿no? Un poco, vamos a hablar en un poco del tema de qué es lo que las mamás necesitan un poco conocer en su embarazo. El tema de que sí es como muy controversial, nos han preguntado ahora qué índice de cesáreas hay en nuestro país, y realmente es súper alto el índice de cesáreas que nosotros tenemos. Hemos un poco investigado un poco la razón, la justificación de que haya tantas cesáreas, y obviamente es por el tema del tiempo, el tema de que obviamente la mujer no tiene mucha información, entonces muchos médicos le dicen a la mamá que dar una cesárea es mucho más fácil, en corto tiempo el bebé no se maltrata. O sea, hay como muchos mitos alrededor de la maternidad en sí, del parto. ¿Tú qué crees, Meche, sobre eso? La verdad es que sí, o sea, el desconocimiento siempre nos hace el como que se vaya generando tal vez algo de temor en todo este advenimiento de esta etapa en la mujer. El tema de la cesárea lamentablemente se ha venido como que estableciendo como algo fijo en el que la mujer debe hacerlo de esta manera sin siquiera tener un conocimiento de las opciones que tenemos. Entonces, en este camino en el que personalmente he venido haciendo, ha sido maravilloso el poder aceptarme y conocer ese momento que vive la mujer y que realmente tiene sus opciones y que realmente esta forma de la maternidad que se entiende como empoderarse del proceso junto a una doula, te ayuda mucho a sobrellevar este momento y el saber que no solamente es una cesárea en donde el doctor te puede decir hágalo así y así es y no hay otra forma, más bien es todo lo contrario. Creo que con el apoyo que hay de la doula actualmente podemos nosotros ir de la mano con esas emociones que no generalmente es miedo, sino más bien ir conociéndonos poco a poco en este camino y el saber que podemos enfrentarlo de una manera súper conectadas con nosotros, con ese momento, con nuestro bebé, con nuestra familia, con nuestra pareja, y que lo hace así maravilloso, lo hace ser así maravilloso y que llega a ser a la final un momento inolvidable que muy lejos está de ser una experiencia fea o dolorosa en un mal sentido, sino ese dolor que tal vez nos llega a dar fuerza inclusive para dar a luz a nuestro bebé de la manera más amorosa, respetada y conectada que pueda haber, ¿no? Sí, y un poco sobre eso también, Meche, tomar en cuenta que hay muchas mujeres que no sabemos que nosotros podemos dar a luz después de una cesárea, ¿no? O sea, podemos parir después de una cesárea. Es algo que no conocemos muchas mujeres. Creemos por varios años que después de una cesárea siempre va a ser una cesárea después, y pues no siempre es así. Yo un poco como contarles, en esta semana tuve una mami que quería intentar un parto después de cesárea y lo logramos, y fue un parto súper cortito. Realmente ella llegó como a las 10 de la noche al hospital y dio a luz a las como 12 por ahí, 1 de la mañana, o sea, fue súper rápido. Ella no creía que así iba a suceder las cosas. Luego ella, como es médica, se puso a analizar el tema de que ella hubiera podido lograr un parto en su primer bebé si hubiera tenido el acompañamiento de una doula. Y claro, nosotros como doulas le decimos a la mamá, ya está, o sea, es algo que ya pasó, esta vez tuviste esa información y ese apoyo, pero no te vuelvas al pasado. Recordemos que los hijos nos traen como ese renovar, esa experiencia nueva, siempre vienen a traernos cosas súper hermosas, ¿no? Y obviamente es súper importante el hecho de que nosotros renacemos cada vez que damos a luz, es una cosa nueva con los bebés, con nuestro parto en sí, con nuestro cuerpo, es como que una fruta que se descascara y sale una nueva mujer, y eso es súper importante. Un poco sobre nuestro nombre de Maternando en Tribu, nosotros hemos hecho como muchos análisis, se diría, de por qué es necesario maternar en tribu. ¿Tú qué opinas sobre eso, Meche? Porque nosotros tenemos un grupo de apoyo, tú fuiste parte de este grupo igual, ¿y cómo te sentiste tú al estar dentro de un grupo y pertenecer a un grupo donde hay más mujeres que están pasando por lo mismo? No sé, cuéntanos un poco. Bueno, en mi experiencia y creo que puedo decir un poco hablando en gran porcentaje de las mamás que somos primerizas y que en mi experiencia me tocó ser mamá primeriza y estar en un país desconocido, en una cultura diferente, fue un decidor en mi vida, digámoslo así de esa manera. Claro, yo considerándome una mujer trabajadora, independiente, fuerte, que estas cosas, digamos, yo pensé, bueno, no pasa nada, lo voy a manejar como todo lo he manejado en mi vida, súper decidida y súper hacia adelante, pero en realidad las circunstancias hacen que uno vea de forma distinta, en donde, justo como dice Patty, este maternar en tribu es lo que estamos nosotros llevando en nuestro ADN, o sea, nosotros como mujeres apoyándonos porque solo nosotras nos entendemos el que es llevar un ser vivo adentro y qué es lo que se siente al momento de traerlo a la vida. Definitivamente las parejas juegan un papel súper importante, pero la mujer es distinto. O sea, el llevar el bebé adentro es algo que solo nos podemos entender entre mujeres, y eso es lo que nos hace apoyarnos y el darnos ese ánimo hacia adelante. Como dice Patti, en este grupo de apoyo que hoy por hoy sigue habiéndolo y que es una herramienta muy importante de apoyo en la mujer hoy por hoy, creo que nos apoyamos y nos ayudamos a sobrellevar la etapa, más que nada porque nos llegamos a entender que no es algo malo lo que está pasando, que no le pasa nada malo a nuestro bebé, que es algo que va de acuerdo a la etapa de cada etapa que va viviendo nuestro bebé y nosotros como mujeres, y que podemos contar y que podemos expresarnos y que podemos llorar en el grupo de apoyo, no porque sea algo malo, sino por el desahogo que necesitamos como mujeres de saber que esto nos está pasando, que necesitamos un abrazo de apoyo entre cada una y que eso nos alienta el día a día a seguir. Entonces, creo que es una herramienta muy importante y considerar y ponerle sobre la mesa a cada mujer que está en este proceso de que lo puede hacer y que no está sola, sobre todo, que siempre va a tener un apoyo de cada mujer que estamos pasando por este momento. Sí, y sobre todo también el tema de que muchas mujeres piensan que al entrar a un grupo de estos se pueden sentir juzgadas, ¿no? Nosotros siempre aclaramos el tema de que las mujeres que entran dentro de este grupo son mujeres que dieron a luz normal, dieron a luz cesárea, dan de lactar, no dan de lactar, hacen porteo, no lo hacen, hacen colecho, no lo hacen. El tema es que somos mujeres y que todas pasamos por exactamente lo mismo. Y por las normas de convivencia que tenemos, no juzgamos a las otras, ¿no? Sí. Más bien es un compartir, y realmente parece que todas nos conociéramos, fuéramos amiguísimas de la vida, y realmente somos pocas las que sabemos quiénes son cada una. Entonces es como súper importante tener este apoyo después en el posparto. Pienso que lo más complicado dentro de la maternidad es el posparto, porque es un yo lo diría que es así como ir a un desierto que no sabes qué es lo que va a pasar. Va a haber agua, no va a haber agua, no sé qué es lo que va a pasar. Creo que eso es también como un parte de este compartir, ¿no? Sí. Creo que sería bueno dar paso a una de las canciones que tenemos, hablando de lo que decíamos sobre el parir. Creo que vamos a poner La Rumba de las Madres, de Rosa Zaragoza. Entonces vamos a escuchar esta canción. Vamos. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa, que mi chico esté conmigo. Hey. pues volvimos escuchando la canción de La Rumba de las Madres, ¿no? Ahí un poco menciona también la importancia del papá, lo que el rol tan importante que desempeña el padre, ¿no? En dentro de lo que es la maternidad. Nosotros como doulas, una de las cosas que más enfatizamos es el tema de empoderar al padre, ahí sí, dar una paternidad más activa, que él pueda apoyar en todo el tema desde el embarazo, entender la importancia de su rol en el parto y después en el posparto, ¿no? ¿Tú qué opinas, Meche, sobre eso? Patti, personalmente yo creo que todo parte, creo yo, del tema cultural ancestral que tenemos. Esta cultura patriarcal que se ha venido dando desde que empezó la vida, digamos casi, en donde sí se ha venido dando un papel como muy relegado al padre con respecto a esta etapa de la maternidad de la mujer, del preparto, del parto y del posparto, en donde siempre se ha creído que solamente es la mujer y entre mujeres es que se puede hacer esto, pero realmente hoy por hoy yo pienso y creo, y viviéndolo, el tema del apoyo de la pareja viene a ser algo muy importante, porque claro, no hay que negar que la parte masculina y el papá es el ADN que tiene el bebé, y es innegable la conexión que se va generando en el momento que el bebé nace, sin descartar sobre todo el apoyo que necesita la madre antes del parto de su pareja. Entonces creo que este papel que se ha venido dando en los grupos de apoyo, el papel que se ha venido dando al padre, es algo muy importante, sobre todo porque es algo inclusivo a la parte masculina, no dejarlo de lado y hacerle parte activa de ese momento. Entonces creo que el padre también se siente parte de ese círculo, y que vendría a formar algo muy importante al momento del cuidado del bebé, cuando ya el bebé está en casa. Entonces sí creo que es algo muy importante el darle ese incentivo y ese papel primordial al papá en este trío, digamos. Sí, sabes que muchas veces nosotros como mujeres somos las que relegamos mucho ese rol que los hombres quieren desempeñar, como menospreciando, se diría, el tema de que ellos puedan hacer ciertas cosas. Nosotros juzgamos muchas veces que ellos no pueden o no podrían bañarle, darle de comer y esas cosas. Desconfiamos un poco de sus capacidades. Muchas veces, tal vez por el tema de que nosotras somos como muy perfeccionistas, se diría, la gran mayoría de mujeres, queremos que todo sea como perfecto, esté bien hecho y que los colores combinen y toda la cosa. Yo creo que es muy importante también el hecho de relajarnos, y que si es que el papá le viste amarillo, azul, rojo, no importa, o sea, no pasa nada, el bebé no le va a pasar absolutamente nada si es que está así ese día. Y si obviamente le puso al revés del pañal, pues nosotros con mucho cariño le daremos la vuelta al pañal y no le diríamos al papá como, ¿por qué le pones mal? Y no olvidarse que finalmente son un equipo, ¿no? La familia es el núcleo, y ese equipo es lo que hace que el bebé a la larga y en el futuro se sienta seguro, se sienta apoyado, se sienta independiente también de hacer las cosas de él, porque lo aprendió tanto de su mamá como de su papá, ¿no? Así es. Y obviamente después hará como un espejo de lo que ha vivido, y será mucho más fácil que su paternidad sea mucho más activa, a veces sin necesitar una doula, porque obviamente su papá ya lo hizo con él, entonces, o con ella, entonces lo hará de una manera más reflectiva, se diría, como un espejo realmente. Entonces sí es como súper importante el tema de hacer que el papá sea un ser activo dentro de la maternidad, porque sí, o sea, gracias a él está ahí, obviamente. Entonces es súper importante que nosotros hagamos que ese padre tenga toda esa información necesaria y que se involucre mucho. Yo me acuerdo que había veces que abuelitas decían como, pero y ahora yo he visto a tantos papás que están porteando a sus bebés. Porteando obviamente es cargar al bebé, ya sea en mochilas ergonómicas o en fulares y cosas, ¿no? Y claro, es como raro, porque es como, yo he visto eso solo en las mujeres, pero en los hombres no. Eso no es su papel, se diría. Y para nada, ese también es su rol, porque el bebé es también suyo. Y como tú dijiste antes, Meche, somos un equipo. Somos un equipo y es un trabajo de los dos. Cuidar al bebé es un trabajo de los dos. Obviamente es un trabajo un poco más de esfuerzo para la mujer, porque el papá no puede darle de lactar, ¿no? O sea, esa parte no hay cómo hacerlo. Pero de ahí el tema de que igual el papá después de eso le saque los gases, le cambie el pañal, le cambie la ropa, le bañe, que para mí eso es súper importante. Más o menos hace 4 años yo tuve un grupo súper grande de mamás al cual apoyé, y ahí yo pude hacer una estadística de muchas cosas nuevas que los papás hicieron, y saqué como una conclusión y un análisis interno de cosas importantes, y una de esas era esa, el que se le baña al bebé en la ducha con el papá, que tenga un contacto piel con piel y que ese papá le dé toda esa seguridad, ese contacto, esa vinculación que no va a existir en otro lado, porque no hay. O sea, la mamá ya tiene una vinculación desde tenerle en la pancita todo el tiempo, pero luego el hecho de que el papá tenga ese contacto, el que le recuerde al bebé el ambiente en el que estaba, y que obviamente el papá le coja con esa seguridad y ese amor que le tiene, le hace al bebé estar súper bien emocionalmente, neurológicamente, o sea, realmente el bebé es un bebé diferente. Entonces, mujeres, un llamado al apoyo a nuestras parejas, en generar esa confianza, en generar ese sentimiento de equipo que va a hacer que la relación no solo de pareja crezca, sino ese núcleo familiar que se va generando conforme pasa el tiempo, vaya creciendo y se consolide con estos momentos que se van dando en donde la pareja, tanto hombre y mujer, van turnándose, digamos, en funciones, para que estas experiencias sean inolvidables también, porque estos momentos que se generan son también de emociones, en donde uno como mamá siente, wow, me está ayudando, qué chévere, no estoy sola, y él también diga, wow, sí, lo puedo hacer. O sea, no es como decía mi abuelita, que los hombres no participan. No, yo soy parte de este equipo, de esta familia, y lo puedo hacer y lo hago bien. Entonces, me parece muy importante. Sí, y ¿sabes qué? Otra de las cosas que ahora es mucho más común y obviamente es más normal, el que los papás entren al parto, ¿no? El papá comparta, el papá entre, el papá vea, el papá sea el apoyo, la fortaleza para esa mujer. Porque antes, si tú debes recordar igual el tema de los abuelos y demás, ellos iban al hospital, estaban en la parte de afuera y le decían, señor, tuvo una niña. Es como, ya, gracias. Entonces, no sé, súper impersonal realmente. Y yo pienso que sí es otra visión la que tiene la pareja cuando ve parir a su mujer. Realmente es como que, wow, qué fortaleza tienes. ¿De dónde sacaste tanta fuerza? Y eres realmente una dura. Eres una dura. Y es que sí, realmente las mujeres somos unas duras. Somos unas duras en todo sentido de la palabra. Somos unas duras, ya sea cesárea o parto, porque igual pariste y tuviste un bebé albergado ahí 10 meses. Entonces, sí, o sea, somos unas duras. Realmente, mis respetos a todas las mujeres. Sí, sí, sí, sí. Aparte, como tú dices, en este momento del parto creo que también se genera una intimidad entre los dos que es única, que son momentos, como decía, inolvidables, en donde se genera esta confianza y esta consolidación de momentos importantes que se van sumando poco a poco en la historia familiar. Entonces sí creo que es importante que el hombre tenga ese papel dentro de esta etapa. Sí, y bueno, hablando esto para un tema de que haya pareja, ¿no? Pero en las mujeres que no, en las mujeres que son mamás solteras, no tienen una pareja, realmente también mis respetos a esas mujeres que son mega fuertes. O sea, si es que nosotros decimos que las mujeres somos súper poderosas, con tu pareja obviamente se resalta mucho más de esto. En las mujeres que son mamás solteras, mucho más. Realmente son unas mujeres súper valientes, muy fuertes, y obviamente ellas tienen el apoyo de su madre, de sus hermanas, y eso también, el ver, yo hace más o menos 2 años tuve una mamá que entró con su hermana al parto, ¿no? Y claro, fue un momento así súper emotivo, súper fuerte, súper lindo. Y sí, yo creo que igual este tema de que ahí sí fue como un parto de mujeres, se diría, fue una cosa súper, otro nivel, realmente, de oxitocina a flor de piel, que sí es como súper importante también, ¿no? Qué bonito, sí. Sí, definitivamente el tema del parto viene a ser un momento sagrado para la familia en general, tengas o no tengas pareja, pero siempre el sentirte amado y apoyado por la persona cercana a ti, en la que tú consideras que va a estar ahí para ti, que es importante que esté para ti en ese momento. Entonces, sí, mil respetos a todas nosotras. Oye, mi Meche, ¿y tú, en cuanto a tu forma de pensar también y a tu visión, qué crees tú en cuanto a la cesárea realmente? ¿Por qué crees que tantas mujeres escogen tener una cesárea? Escogen, porque, a ver, yo no estoy diciendo que no estamos a favor de la cesárea, porque obviamente la cesárea necesaria es súper importante. Ha salvado vidas, ha salvado mamás, ha salvado bebés. Obvio es importante la cesárea, pero una cesárea innecesaria realmente no lo es. No sé, ¿qué opinas tú sobre eso, Meche? Pienso, como cuando empecé la entrevista, creo que muchas veces, y por lo que he conversado con muchas mamás, es mucho el miedo, ese miedo que se genera el dar a luz, como dar a luz igual dolor o sufrimiento, pero creo que no es así. Creo que justamente las mujeres necesitamos empoderarnos de nuestro cuerpo, de nuestros procesos, y el saber que hay opciones en el que uno puede manejar el parir de una forma distinta a la cesárea, es importante que tengamos, es importante que en espacios como este, en donde estamos conversando de estos momentos, salgan a la luz de estas opciones que tiene la mujer, en donde los momentos que se viven son maravillosos. Entonces, personalmente pienso que sí, como dice Patty, la cesárea cuando es necesaria es para salvar la vida del bebé, es para que todo fluya de manera saludable, pero también hay lo otro, también hay el parto y el parto respetado, el parto natural, en donde podemos dar a luz a nuestro bebé de una forma igual saludable, empoderados de nuestro cuerpo, y sobre todo en donde podemos manejar el dolor no como sufrimiento, sino como un dolor de luz, digamos. Sí, y justo lo que acabas de mencionar es súper importante, Meche, de que el parto no es un sufrimiento. O sea, es que ¿cómo sufres? No, es que no estás sufriendo. Está entregando con una sensación, obviamente una sensación fuerte, una mezcla de emociones y demás, que van a conllevar a tener una recompensa. Y qué más hermosa recompensa que tener a tu bebé, ¿no? Entonces, obviamente, yo hablaba el otro día con otra dula y hablábamos sobre el parto, y ella me decía, es como que lo hacemos ver como, te vas a morir, o sea, estás loca, no intentes un parto. Yo tuve 4 partos y yo podría decirte, no te puedo decir, no, no duele nada, no, qué va, tampoco. Sí duele, pero tampoco es un dolor que vayas a morir, ¿no? O sea, es un dolor que va a seguir, pero bien. Vamos a hacer un corte, vamos a tener como la propaganda de la radio, entonces volvemos. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo

Bueno, pues estábamos escuchando a Paola Navarrete con El Mar. Paola es una ecuatoriana guayaquileña. Seguimos con lo que estábamos un poco conversando para terminar un poco el tema de lo que era la maternidad compartida, ¿no? Obviamente en la antigüedad el parto era de mujeres y ahora se ha roto ese paradigma porque obviamente se está incluyendo a los padres, ¿no? La mujer está embarazada, se decía antes, y ahora nosotros decimos estamos embarazados. A veces yo he dicho estamos embarazados, están embarazados, y la pareja dice, no, estoy embarazado. Y es como, sí, sí estás. Nuevo término, pero sí, pues a la final estamos embarazados. El uno puso el 50, el otro la 50, el 50. Así es. Okay, sí, sí es así. Entonces, bueno, un poco hablar el tema de lo que significa el acompañar de la dula, ¿no? Es súper importante realmente para las mujeres tener una dula. La dula, un poco para volver a recordar lo que Meche dijo, es la mujer que está capacitada y preparada para acompañar a la madre desde el embarazo hasta después. Nuestro grupo de dulas de Dula Vertiente estamos preparadas para acompañar a la madre en todos los procesos y etapas de su embarazo, en su parto, en su posparto, en su lactancia y en su crianza, ¿no? Nosotros tenemos el grupo de apoyo de Vertiente de Amor y Vida, que es un grupo que brinda apoyo a las mamás en el posparto, todo el tiempo desde que nace su bebé, y también tenemos el grupo de embarazadas. Tenemos un grupo de embarazadas al cual apoyamos con todo el tema de sus dudas y preguntas, que obviamente su ginecólogo no tiene tiempo para contestarlas. Creo que es súper importante enfatizar, por lo menos en estos años que llevo trabajando como dula, gran mayoría de papás y mamás han dicho que el trabajo de la dula es súper importante. Muchos médicos aún no saben cuál es nuestra función como dulas, pero algo que hay que recalcar es que la dula no es una partera, la dula no está para eso. Sí, justamente lo que dice Patty es así, es importante recalcar esto porque si bien es cierto el término dula ya es un término usado en muchos países desde hace muchísimos años, pero sí pienso que aquí, sobre todo en Ecuador y en Quito, es un término relativamente nuevo porque no todas las mujeres conocen cuál es la función de esto y justamente porque lo relacionan con dula como partera. Y hay que recalcar que la dula no es partera, la dula es justamente la persona que acompaña a la mujer en su proceso de preparto, parto y posparto, en el apoyo en la lactancia. Y sobre todo también hay que recalcar que la dula hoy por hoy no solamente es que va y asiste en los partos en casa, ¿no? Porque muchas veces se la relaciona así y ahí es cuando también la mujer tiene un poco de, como que le genera algo de rechazo en el sentido de que no, yo voy a dar a luz en hospital, yo no voy a dar a luz en casa, pero no es así, la dula también puede dar acompañamiento en el hospital, tanto en el hospital o en parto en casa, dar acompañamiento en cesárea. Entonces sí es importante que las mujeres conozcamos la verdadera función de la dula, ¿no? Sí, y bueno, nos están diciendo así como, ¿será por eso que a veces los compañeros creen que pedimos mucho cuando se les... claro, como mujeres nosotros les decimos a ellos, ¿me puedes apoyar en esto, en lo otro? ¿Será por esto que no sea... ¿cómo se diría? Como no se ha hecho como el tema de mediar, el que él y yo somos iguales y que vamos a compartir el tema de la maternidad, la paternidad es un tema en conjunto. ¿Será por eso que a ellos sienten a veces que nosotros les pedimos mucho porque ese es nuestro rol? Uh-huh. ¿Tú qué crees, Meche, sobre eso? Sí, justamente por esta visión, digamos, un tanto, no quiero usar esta palabra, pero es la más común, un tanto machista, en donde el esposo, pareja o novio mira de lejos de esta función, ¿no? Cuando, claro, usualmente la mamá es la que hace eso, porque él desde chiquito vio que las mujeres hicieron eso. Entonces, Claro, él creció con esa idea en donde el hombre ve alejado esta función y no tiene que ser parte de esto porque eso es función de la mujer. Entonces, recordemos que la función es de la pareja, la función es de la familia. Entonces, sí, nosotros también como mujeres ir dejando de lado esos paradigmas y esas ideas en donde no, mi esposo no puede hacer esto, no, el hombre no hace esto, solo las mujeres, uh-huh. Más bien para nada, o sea, incluirles en esta etapa y no hacerlo como un favor que nos hacen, no, para nada, es la función de los dos como papás pareja. Del nuevo bebé, uh-huh. En donde cada uno tiene esa responsabilidad de estar ahí, de estar presente y de formar parte de. Sí, y sobre todo el hecho de que obviamente el compartir las responsabilidades es de dos. Sí es súper importante que los esposos o la pareja y la mamá tengamos súper claro eso, ¿no? Porque muchas mujeres dicen, él tiene como mucha libertad de poder hacer muchas cosas y obviamente yo estoy en casa, esa es mi función de estar con el bebé. Eso ya se acabó realmente. Una de las cosas que es súper claro es que nosotros las mujeres somos las que fomentamos el machismo realmente y es algo que tenemos que cambiar. Los hombres también lavan platos, los hombres también lavan baños, los hombres también apoyan dentro del hogar, no solo con el bebé, ayudan en muchas cosas más, o sea, tenemos manos los dos, hacemos las mismas cosas, es más, ellos tienen hasta mucho más fuerzas en muchas cosas. Entonces sí, o sea, un tema de que se concientice desde otra forma de ver las cosas y que como mamás también no generemos este machismo dentro de casa, como suegra se diría, el tema de que no, pues, o sea, aquí todo es compartido y un poco cuando nosotros conocemos a nuestro hijo sabemos de qué pata cojea, ¿no? Un poco apoyar a que más bien él tenga como ese cambio, ella tenga como ese cambio y sea una relación más armoniosa para obviamente ellos en sí y también su bebé. En eso es que también apoyamos las dulas, a los papás en que ellos generen estas funciones y que se empoderen de esas funciones en donde uno no hace más o menos, sino que cada uno forma parte de. En eso también nosotros como dulas apoyamos, inclusive hacemos talleres para que los padres puedan conocer sobre todo estas funciones, porque muchos dicen, yo no sabía. Es como que sin mucha responsabilidad toman en cuenta que ellos también forman parte de. Entonces nosotros también como dula ayudamos a que estas funciones sean propias de la pareja y no solamente de la madre. Justo ayer, mencionando lo que tú dices, tuve una clase con una pareja y el papá me decía, he aprendido tanto, tanto en una clase de todo lo que tengo que conocer con mi bebé, lo que tengo que apoyar para el momento del parto, todo lo que significa hacer un plan de parto, todo lo que significa el apoyo que yo tengo que darle a mi pareja, cómo yo tengo que escuchar, qué tipo de masajes tengo que hacer. O sea, es súper importante ver, para mí, o sea, sí me siento muy, muy feliz cuando veo un papá que sale contento de lo que recibió, de la información que recibió y sale así como, yo no tenía ni idea, pero ahora me siento tan, tan feliz de conocer tanto, de haber aprendido tanto, es súper importante. Un poco para recordar lo que habíamos dicho antes, Meche, nosotros las dulas no somos parteras, no hacemos competencia al médico para nada, nosotros apoyamos a la madre en un tema emocional, físico y de información, estamos para mimarle a la madre y obviamente con la información de la capacitación que tenemos, porque a ver, nosotros como dulas tenemos una formación, una certificación. Nosotros hemos ido a varias escuelas de formación de dulas, hemos ido a varios cursos, talleres, tenemos nuestra formación profesional igual, obviamente hemos seguido temas psicológicos, temas de medicina. Entonces no es que nos inventamos o decimos las cosas que les hablamos a las mamás en cuanto a nuestra experiencia, porque realmente eso no es lo correcto. La dula no hace eso. La dula habla sobre el tema que hable, lo tiene que validar con un apoyo científico, no por una experiencia suya. Entonces, obviamente, cuando la mamá confía en ti, sabe que tú le estás diciendo algo que estudiaste, que se valida con un estudio científico, y no es una cosa que te inventas ni nada. O sea, eso es súper importante. Por eso también nosotros les invitamos a las madres a cuando decidan tener una dula, investigar un poco sobre esa dula, investigar su trayectoria, investigar qué estudios tiene, de dónde viene, de dónde pertenece, porque es súper importante también, así como a los médicos, que tú mires qué tipo de experiencia tiene, para no tener ninguna... Mal rato, sí, realmente, o sea, tener un fin de esta etapa tan linda en buen plan. Obviamente muchos de los médicos conocen nuestro trabajo como Dulas Vertiente, como grupo, y obviamente nos recomiendan porque saben que nosotros tenemos una formación previa y estamos en constante formación. Todas las semanas, todos los meses estamos en formación. Como Dulas nunca terminamos de aprender, siempre hay cosas nuevas. Y es súper importante eso también, o sea, hacerle conocer a la mamá que no es que nosotros, porque quisimos, decidimos y ya somos. No, hemos tenido una trayectoria de tiempo, de experiencia, de trabajar, para poder lograr acompañar a una madre. Así es, el acompañamiento es muy importante, el momento que estamos en esta etapa, y como dice Patty, la formación que tenemos no es una formación aislada, es una formación con cimientos, con conocimientos médicos, inclusive muchas dulas, en donde es importante darles a conocer esto a las madres para generar esa seguridad y confianza que debe haber al iniciar esta relación de acompañamiento, ¿no? Entonces, sí es importante que las mamás estén seguras de con quién están siendo acompañadas y generar también esa empatía que hay en el momento de digamos, cerrar este contrato, entre comillas, que se da entre la mamá y la dula, porque... felizmente una consecuencia de todo esto es que la dula termina siendo casi que su mejor amiga en esta etapa y solamente eso se genera con la confianza de una buena formación, de un buen acompañamiento, y que eso se lo va a ver al momento del parto, ¿no? Entonces sí es importante que las mamás se informen bien de con quién, cómo y a dónde van. Sí, y sobre todo también, Meche, que es importante como recomendación a las mamás o sugerencia, que no solo se conozcan con una dula, sino que conozcan varias dulas y vean en sí con cuál tienen más empatía. Ahora, hay muchas mujeres que me ha pasado, que te buscan porque fueron recomendadas de amigas, de ginecólogos. Entonces, claro, obviamente si su ginecólogo le sugirió esta dula, van a optar por esa dula. Pero también sería importante que aunque el ginecólogo le sugiera esa dula, también vean y tengan la posibilidad de ver y encontrarse con otra dula. Y mirar, analizar y después decidir. O sea, sí es súper importante que tengas la misma empatía que tienes con tu ginecólogo, la misma confianza. El grupo de trabajo debe ser súper armonioso. Entonces sí es como importante también. Muchas de nosotras las dulas les explicamos a las madres de qué se trata el parto respetado, ¿no? De qué se trata, en qué hospitales tenemos un poco más de apertura para un parto respetado, en qué hospitales nosotros como dulas podemos entrar, en qué hospitales los médicos con los que están nos dejan acompañar a la madre, y muchos médicos que no nos conocen nos han conocido porque esa madre nos contrató y ha sido sobre un momento súper agradable, ¿no? Y para ellos me imagino que es como, ahora entiendo qué es una dula, ahora sé qué es lo que hacen, porque antes no tenía ni idea de lo que sí, ellos hacían. Y lo chévere es que luego los doctores es como que se empiezan a enamorar de esta nueva función que viene a ser la dula, ¿no? Porque es un apoyo, en realidad también es un apoyo para el doctor, porque le ayuda a esa parte emocional en la que tal vez el obstetra no lo tiene. y la dula sí está constantemente con la mamá. De hecho, está nosotros como vertiente de amor y vida, el momento que la mamá nos llama, el momento del parto, estamos con ella hasta el momento de después de dar a luz para establecer bien la lactancia. Entonces, eso es, son unas horas bien importantes en donde la dula forma parte íntegra de la familia, en la parte emocional, y realmente ayuda a que todo fluya, a que todo se genere de una forma más relajada, más empoderada, y eso ayuda obviamente a la función que luego viene a tener el doctor en el momento de ya dar a luz con la madre. Entonces, sí es importante esto. De lo que tú dices y mencionas también es como súper importante recalcar el tema de que la dula en sí, o sea, sí es realmente un apoyo para el médico, porque tenemos que recordar que el médico tiene otras cosas que hacer y obviamente no está con la madre todo el tiempo de su labor de parto. La dula sí. La dula está desde que esa mamá le llama, todo el tiempo está con ella, con masajes, con respiración, con posiciones, con ciertas cosas que ella tiene como medidas de confort para ayudar a esta madre. Está con ella todo el tiempo hasta que nace su bebé y luego se queda con esta madre hasta cuando el bebé lacta. Y luego va al siguiente día a ver cómo está y quién sabe si es que en realidad, dependiendo del contrato que haga con la dula irá a la casa y la apoyará en casa. Luego obviamente entrará al grupo de apoyo. Entonces es como un círculo de acompañarle siempre hasta que la mamá deje de necesitar este apoyo de esta dula, ¿no? Igual, o sea, si es que la mamá también siente que necesita hablar con alguien, duda sobre la lactancia, duda sobre el sueño del bebé, duda sobre la función que tiene que hacer luego, cómo bañarle, cómo nosotros también estamos ahí para eso. Entonces, realmente la función de la dula es como la mejor amiga que pudo tener la mamá en ese momento, porque no solo le va a apoyar emocionalmente, sino que le va a dar técnicas que le van a servir no solo para este bebé, ¿no?, sino para sus próximos bebés. Va a estar mucho más empoderada y segura de lo que está haciendo. Sí, es súper importante esa parte también. Y en verdad lo que tú dices, Meche, realmente la dula se convierte en la mejor amiga de esa mamá. O sea, le confías todo, le preguntas todo. Y como mami, a veces preguntas hasta cosas que a ti te parece una tontería y le dices a la dula. Le dices como, te voy a preguntar una cosa que me parece como súper tonta realmente. Y para la dula no hay preguntas tontas. O sea, eso es algo que también nosotros siempre le decimos a la madre, no hay preguntas tontas para nosotros, todo lo que tú digas para nosotros es súper importante. Entonces, claro, la mamá siente como esa sensación de confianza, de cariño con una persona que ha conocido en este poco tiempo de su embarazo, y sí creas como un lazo súper fuerte de empatía, de sororidad, que sobre todo eso es algo que nosotros tenemos que seguir incrementando en nuestro grupo, ¿no? El tema de tener una sororidad inmensa para poder entender que no todas las mujeres somos iguales y respetarnos cada una en cada uno de nuestras fases. Así es, y no tener miedo a preguntar, chicas, mamás, no tener miedo a preguntar, no hay pregunta tonta como dice Patty, más bien hay que informarse para saber todas las opciones que tenemos para quitarnos de esas dudas que pueden ser decidoras en el momento de tomar una decisión con nuestro bebé, el sentirnos apoyadas, el sentirnos que cualquier momento nos pueden escuchar y el perder ese miedo a preguntar, porque tal vez el preguntar a tu dula hace perder el miedo a preguntarle a tu esposo, a preguntarle a tu mamá, a preguntarle a tu doctor. Entonces, es importante todos esos cambios que se van generando conforme vas teniendo el apoyo de tu dula. Sí, y pues igual como volverles a decir que las dulas, o por lo menos nuestra visión como dulas, es acompañar a todas las madres en todos los lugares donde ellas decidan dar a luz. Sí hemos estado también en lugares públicos y hemos ayudado en lugares públicos también que manejan el tema del parto respetado. Obviamente es diferente la dinámica de un hospital privado, pero también tratamos de ayudarle a esta mujer. Entonces, sí, ha sido como súper lindo igual hablar de este tema junto a ti, mi Meche. Les agradecemos a todas las brujeres que nos han acompañado en esta tarde. Queremos como terminar diciéndoles que vamos a escuchar la canción de Bebé, de Ella.